hacerte llorar, para llevarte al cielo en sus ansias de amar, para hacerte tu vida, sueño y realidad. Siempre habrá una mujer que te quiera llevar, bien pegado a su cuerpo y en las noches saciar el instinto, el deseo para hacer del amor su mejor alimento. Cada noche al llegar le dará libertad, fantasías y sueños en sus manos está. El saber provocar con caricias y juegos después de terminar, no es necesario hablar, ya sabe que la quiero. Siempre habrá una mujer que sabrá corregir y apoyarte en tus sueños. Siempre habrá una mujer para bien, para mal, y estará junto a ti en buenos, malos momentos. Cada noche al llegar le dará libertad, fantasías y sueños en sus manos está. El saber provocar con caricias y juegos después de terminar, no es necesario hablar, ya sabe que la quiero.